She's got the devil in her heart. No, no, this I can't believe. She's gonna tear your heart apart. No, no, nay, will she deceive. I can't believe that she'll ever, ever go. Now when she hurts me and says she loves me so, ¿cómo están? Buenas noches, viernes 14 de noviembre del año 2014. Esto es el Círculo del Beatle. Yo soy Tere Chacón, novena temporada, semana número 12. Rapidísimo se ha ido estos 3 meses del Círculo del Beatle. Qué gusto que estás aquí. Te recuerdo, tenemos una página en Face. Búscanos, escríbenos, sugiérenos, pon tus comentarios ahí. También hay un Twitter, @CírculoBeatle. Si lo que únicamente tú deseas es escribir 140 caracteres, pues ese es el medio igual. Transmitimos desde nuestro hogar en toda esta novena temporada, www.elpuntocrítico.com. Entra, busca el banner que dice radio, hazle clic ahí. También puedes descargar el URL que está en nuestras redes sociales. Y ahora, desde esta semana, ya nos puedes encontrar en TuneIn. Solo busca El Punto Crítico Radio, de manera de que no llegues al mejor programa bitlero de México y del mundo en español, y creo que también en inglés. Iniciamos la emisión del día de hoy con la primera de varias canciones que vamos a escuchar el día de hoy, de un álbum mexicano conocido como Volumen 3. Este es el disco mexicano en acetato. Vamos a presentarles las canciones que este disco incluyó a su salida al mercado en el año 65. Y bueno, pues también les recuerdo que este lunes tenemos programa especial de Double Fantasy. Se cumplen años de la salida al mercado de este extraordinario álbum de John Lennon, su último álbum. Y bueno, pues vamos a analizar, vamos a presentarles canciones, vamos a hablar del momento histórico 1980 y todo lo que significó para John, para Yoko y después de la muerte de John, para el resto del mundo. No dejen de sintonizarnos, empezamos a las 7 de la noche, antes Iconoclastas del Rock a las 6 de la tarde todos los días. Y bueno, pues mucha plática, nada de acción, queremos bitlear y ahorita mismo regresamos. Platicamos con Marco Tobar y Oscar Lugo, que ya se encuentran aquí en la mesa de El Punto Crítico Radio. ¡Qué gusto! ¡Qué bueno que estás aquí con ustedes! Sí, eso es lo que yo quiero. Dinero es lo que quiero. Money, The Beatles. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Cosas de la vida son gratis, pero sí, claro, se las puedes dar a los pajaritos y a las abejitas, porque lo que yo quiero es dinero. Oscar Lugo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tere? Muy buenas noches, Marco, muy buenas noches. Mojado otra vez, y una recomendación a todos nuestros amigos del Círculo Beatle. No, igual y no nos están escuchando ahorita mientras van caminando, pero sí, la próxima vez que vuelvan a salir a la calle mientras está lloviendo, tengan mucho cuidado, no se confíen de si les dan el paso o no. Todo el mundo se vuelve loco con la lluvia, no solamente los que nos estamos resguardando de la lluvia, sino también los carros, así que hay que tener mucho cuidado. Y sí, tienes mucha razón, lo que queremos es dinero. Quien diga que no, está mintiendo, la verdad. Una gran verdad encima de la canción. Sí. Beatle. Marco Tomás, ¿cómo estás? Feliz viernes. Feliz viernes a ustedes también, a ustedes Radio Escuchas. Y de verdad tengan mucho cuidado. Aquí nos platicó algo que le pasó a Oscar cuando venía en camino para acá. Hay mucho loquito en la calle y con la lluvia la gente se pone muy mal. Así que tengan sus precauciones, por favor. Y bienvenidos todos, que tenemos un gran programa el día de hoy. ¿O no es así, Tere? Indudablemente, un disco que me estabas comentando, Marco, ahorita que estábamos escuchando la canción, que no es de 1965 como yo indiqué, ¿correcto? Es correcto. Recordemos que ahorita estamos presentando el que se llamó Volumen 3 en México. Salieron con el sello de Musart en México, el primer sello, y salió en el verano del 64. Pero el relanzamiento nuevamente del mismo disco para cuando llegó Capitol a México fue en el 66. Seguía siendo el mismo disco, las mismas tomas, pero recordemos que cada país hacía su propia mezcla de canciones para su propio público. Entonces no eran los mismos discos que salían en Inglaterra con los Beatles, los oficiales, que los que salían en México, que los que salían en Estados Unidos o los que salían en otras partes del mundo, ¿no? ¿Sabes qué? ¡Qué bueno! Y qué interesante, claro, para los adolescentes de los 60s, el poder tener su primer contacto con los Beatles por medio de este acetato, el conocer lo que era pues los inicios de la beatlemanía y los rock and rollitos, y poder adentrarse un poco a todo lo que iba a venir después, Revolver, Rubber Soul, Sgt. Pepper's y demás. Por otro lado, pues qué manera tan extraña, no puedo decir que injusto, pues sí puedo decir qué manera tan extraña de decir, en México salen las primeras 10 canciones y la 11 no, en Perú salen y la 1 no, y qué raro, qué extraño me parece a mí. Tal vez porque ahorita estamos acostumbrados a un mundo global y cualquier producto musical de cualquier artista actual, incluyendo The Beatles, pues en todo el mundo se escucha igual. Sí, tienes mucha razón. Actualmente el asunto es muy diferente, pero sí, exactamente no sé en qué se basaron y en realidad no sé si estoy muy de acuerdo en cuanto a las elecciones, al menos del primer disco mexicano donde se conoció a los Beatles, que se llamaba precisamente así, Conozca a los Beatles, donde, bueno, se hace una selección de canciones que la verdad no sé si eran pues las precisas para presentar a los Beatles. En realidad la mayoría son covers y la mitad, y si no es que un cuarto son composiciones originales. Entonces eso fue lo primero que conocimos de The Beatles. Después viene el volumen 2, volumen 3, volumen 4, volumen 5 y hasta Help más o menos se recompone en cuanto a cómo llevaban el camino en Inglaterra y en la mayoría de los países. Pero bueno, esta selección más o menos, como tú estás diciendo, pues bastante extraña. Y bueno, de ahí que pues los coleccionistas tengan pues muchos años para recolectar todo, porque como bien lo dijiste, Marco, no solamente en México, sino en Perú, en Australia, en Japón, todos salieron diferentes. Exactamente, cada quien pensaba que el público iba a demandarles esas canciones e incluso llegan a variar las tomas, no es la misma toma que la oficial en Inglaterra. Y otra cosa que es importante ahorita que les pueda yo mencionar es que estamos poniendo el disco como apareció, o sea, como se los estamos poniendo, abrió con Devil in Her Heart, siguió con Money y vamos a seguir el transcurso del disco como se escuchaba aquí en México. Así es como nosotros en México, los que llegamos a tener este disco en nuestras manos, lo compramos, pues era el orden como las escuchábamos de este disco. Entonces pongan atención que esta es la presentación realmente del disco volumen 3. Saludos a Gustavo Zamor en Madrid. Gustavo es un gran conocedor porque es una licenciatura, prácticamente es una carrera. Saber qué discos, con qué versiones salieron en cada país en acetato y conseguir algunos de ellos, pues es un verdadero tesoro y se venden a precios inimaginables en el mercado. Y Gustavo Zamora, que trabaja en la Embajada de México en Madrid, es una gran autoridad de los viniles, especialmente los que salieron en español, tanto en México como en el mundo. Búscalo en internet. Él tiene un blog, busca blogger Gustavo Zamora. Ahí te vas a enterar de muchos datos muy interesantes de Gustavo que en relación a este tema. Y bueno, pues vamos a escuchar, amigos, la siguiente canción. Ana, ve con él. Set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Go with him. Anna, girl, before you go now, I want you to know now so, but if he loves you more, go with him. All of my life I've been searching for a girl to love me like I love you. Set you free, go with him. enojar demasiado cuando te das cuenta que los productos bitleros que salieron aquí en el país a mediados de los 60 no eran exactamente igual que aquellos de Inglaterra o de Estados Unidos, porque la cultura era diferente. Cuando yo veo en particular la parte de la historia en la cual Brian Epstein viene a México y es entrevistado por Jacobo Zabludovsky, porque se habla de una presentación de The Beatles en el Toreo de Cuatro Caminos, que es más o menos esta época, claro, porque la efervescencia estaba a todo lo que da. Y después nos enteramos que el señor Ernesto Uruchurtu, que era el regente de la ciudad de ese momento, un señor sumamente conservador, escandalizado por las drogas, por el medio artístico, por el cabello largo, ha de haber sido para la muy conservadora sociedad mexicana de los 60s, ha de haber sido un golpazo. Claro, y bueno, también estaba pensando que pues eso es lo que conocía pues la juventud, pues lo que estábamos diciendo, pero igual y muchas personas que vivieron en ese momento, no sé si se vieron un poco conflictuados entre las canciones que se les presentaban, porque les adelanto, por ejemplo, la canción final de este disco que cerramos con Can't Buy Me Love, que y las primeras canciones son en realidad covers, y a lo mejor yo me podría pensar, qué extraña banda, ¿no? Tocando pues estos covers de Arthur Alexander, de principios de los 60, y de repente algo tan innovador como las canciones que metieron de Hard Night para el 64. Los Beatles ya habían dejado pues los covers, el álbum de Hard Night era 100% Lennon y McCartney, entonces pues este a lo mejor conflicto que había entre cuál es la esencia en realidad de los Beatles. Los covers que nos están mandando en este disco van 4 seguidos de covers, y después encontramos estas joyitas Lennon y McCartney. Entonces sí, bastante extraño a lo mejor cómo se vivió en ese momento, a lo mejor se vivía con normalidad. Sí, mira, y ahí lo que te puedo decir, Oscar, es recordemos por ejemplo cuando la primera vez que vine aquí al Círculo Beatle, que vine todavía como invitado con mi papá, hablábamos de lo inocente que era la generación, no eran tan maleados. Entonces aquí en México, y eso creo que incluso me llegó a pegar a mí la última colita de todo eso, no pensabas si eran de Lennon o McCartney, eran los Beatles, e incluso mucha gente pensaba que las canciones que eran covers eran de ellos, que ellos eran los compositores, y muchos años llegamos a pensar, ah, esa no, ¿a poco no es de los Beatles? ¿Era un cover? Entonces, no, a lo mejor no había mucho conflicto en su momento, pero y a mí me conflictó mucho cuando llegué a conocer la oficial, la inglesa. No estábamos con el pensamiento si era cover o no. Yo creo que eran los Beatles y era el producto. No sé si estés de acuerdo tú conmigo. Y ustedes, radio escuchas, si también tienen la edad como para haberlo vivido, coméntenlo, por favor. Sí, nos va a realmente interesar mucho sus opiniones y sus comentarios en la página oficial de Face. Y en realidad yo, ahorita que hablabas, Marco, me quedé pensando que la gente realmente era sumamente conservadora en esa época, a mediados de los 60. Y si ya, como acaba de decir Oscar, The Beatles ya presentaban álbumes a finales de 64, principios de 65, ya sin rock and rollitos, ya con rolas propias, ya con el cabello largo, con principios de... Ya habían conocido a Dylan, ya fumaban mota. A mí me parece que de alguna u otra manera sería factible que los directores de Mozart aquí en México seleccionaran pues lo menos... lo más sano, pues, lo menos dañino para la juventud de México. Lo que sonaba más bailable para las fiestas, incluso, ¿no? Claro. Que aquí lo estamos comprobando en este disco, ¿no? Era como que lo más bailable, lo que se puede poner en las fiestas, lo que los chicos bien de esa época lo podían escuchar. Más sin embargo, el tiempo les ganó y les apremió, porque aquí en México, como en Estados Unidos, los Beatles en Inglaterra, ellos seguían grabando y no se les acababa la imaginación para seguir haciendo discos y cada vez mejores. Entonces llegó un momento en que ya no pudieron más y tuvieron que sacar los discos como eran y tener que presentar lo que ellos estaban sacando. Pues se les vino la psicodelia, la liberación femenina, la revolución y muchas cosas. No podían esconderlo.

Sí, en Facebook nos escribe Rosalía Rodríguez González y literalmente dice así: Yuhu, mi rola preferida, los adoro, me leen la mente, saludos. Y esto nos lo escribió cuando estaba escuchándose Ana Beael, y que si no lo digo así, me va a salir un grano en la lengua, porque no me gustan, pero es el disco mexicano, así que lo tenemos que decir, y escuchamos Miseria y Cadenas, entonces, increíble. Exactamente, y también en Twitter tenemos también un saludo para Samia Servín, que además nos está haciendo un buen comentario, que dice: qué potente se escucha el programa, excelente que nos muestren el orden en que México conoció a The Beatles. Y también Música Servín nos está diciendo: excelente canción, Money. Samia Servín de Cancún, gracias por estar siempre pendiente del Círculo de Vida. Ahorita de hecho estábamos platicando a ver si un día podemos arreglar que tu voz salga al aire, ya sea por medio de una grabación, algo así. A mí me daría muchísimo gusto. Eres una gran seguidora del Círculo Beatle. Yo te lo agradezco mucho. Y bueno, les comento, ustedes ya lo saben, escribo para el diario El Punto Crítico, una serie de columnas semanales. Próxima semana, álbum With the Beatles, reseña, premios, análisis de cada canción, en fin, todo lo que tú quieras saber del álbum With the Beatles, y así me voy a ir con cada uno hasta llegar a los 13 álbumes oficiales de The Beatles. Lo único que tienes que hacer es ir al puesto de periódicos más cercano. Si no tienen El Punto Crítico, pídeselo a tu voceador, él te lo hará, te lo va a conseguir. Y si recortas las columnas de una semana y las traes, yo con muchísimo gusto firmo tus columnas y te entrego un regalito bitlero. Pues sí, y ahorita regresando al tema que estamos hablando de los sellos mexicanos, y sí, recordar a la gente eso, ¿no? Que a partir del 65 todo vuelve, digámoslo así, a la normalidad en cuanto a Inglaterra o al menos Estados Unidos, porque estamos platicando de este sello discográfico Mozart que llega a México en el 48. Entonces, la mayoría de los éxitos de música ranchera, de música que conocíamos, estaba bajo ese sello, y así llegan los Beatles a México. Pero después, en el 65, llega un gigante como lo es Capitol Records a acaparar pues todo el mercado, y absorbió pues todas esas pues mini disqueras, sellos discográficos. Entonces ya se alinean a lo que estaba saliendo en los Estados Unidos, y así pues ya llegan títulos completos como Revolver, pero también estos recopilatorios como el Yesterday and Today, con la portada esta de donde están en un baúl y no la polémica del carnicero. Y es que fue la secuencia justa. Originalmente la disquera de The Beatles era EMI Parlophone, después cambió a EMI Capitol. Sí, incluso les puedo dar el tip: si tienen algún acetato que tenga el sello Mozart, tienen un buen álbum de colección entre sus pertenencias. Es un disco que pues se descatalogó en su momento, y pues ahora es más difícil de conseguir que los que tienen el sello de Capitol. Muy bien, escuchamos la siguiente canción de este álbum, No Puedes Hacer Esto. Got something to say that might cause you pain. If I catch you talking to that boy again, I'm gonna let you down and leave you flat. Because I told you before, oh, you can't do that. Well, it's the second time I caught you talking to him. Do I have to tell you one more time? I think it's a sin. I think I let you down. Let you down. I leave you flat. Gonna let you down and leave you flat. Because I told you before, oh, you can't do that. Everybody's green, 'cause I'm the one who won your love. But if they'd seen you talking that way, they'd laugh in my face. So please listen to me if you wanna stay mine. I can't help my feelings, I go out of my mind. I'm gonna let you down. Let you down. I leave you flat. Gonna let you down and leave you flat. Because Seguimos escuchando las canciones del álbum volumen 3, el disco en acetato mexicano, que los mexicanos conocieron así, conocieron a The Beatles. Y antes de que sigamos adelante con la programación del día de hoy, les cuento, les tengo un chisme. Próxima semana, martes y jueves, Concert for George. Nada más, nada menos. Es tan extenso, tan sólido todo lo que hay que presentar en el Concert for George. Y queremos preparar el ambiente para el día que hagamos el tributo a la muerte de George, que vamos a presentarles un día la primera mitad, otro día la segunda mitad de este evento tan significativo y tan gustado de The Beatles. Marco Tocas. No se lo pueden perder, está quedando el programa muy, muy bueno. No dejen de escucharnos el martes y el jueves con este concierto. Y además, el lunes también, el programa especial de Double Fantasy, no se lo pueden perder. Y hablando de John Lennon, quería hacer un comentario rapidísimo. Algunos yo creo que ya lo deben saber, pero es siempre grato decirlo. Es el primer solo de John Lennon con los Beatles, You Can Do That. El solo no lo está tocando George Harrison, es John Lennon. Es la primera vez que está él tocando un solo con ellos. Muy bien, pues escuchemos dos canciones nuevamente de este álbum. Si no, se nos va a acabar el tiempo y no vamos a poder presentarles todo lo que planeamos para ustedes. Vámonos con There's a Place y enseguida Todo lo que tengo que hacer. There's a place where I can I'll be here as I will. Whenever you call, you You just gotta call on me, yeah. You just gotta call on me. Oh, you just gotta call on me. Sí, el círculo olvido indudablemente se distingue por querer complacerte. Claro, y si ustedes no lo han escuchado, en verdad tienen que estar esos días, el martes y el jueves de la próxima semana, porque para mí lo pongo al lado de Woodstock, al lado de los conciertos de Live Aid, porque el conglomerado de artistas, de grandes artistas como lo es el Concert for George, y además cantando rolas firmadas por Harrison, es increíble e irrepetible ese gran momento que se vio en el 2002, que sirvió como homenaje para George. No se lo pueden perder, de verdad, está quedando muy bien. Mientras lo estamos creando, está quedando incluso muy emotivo, porque recordamos ya ese concierto, las palabras que de repente decía Paul McCartney, Eric Clapton, y queda muy emotivo. Les va a gustar mucho. Estamos presentando muy buen programa para martes y jueves. Indudablemente, vamos, muchachos, a escuchar dos canciones más de este álbum para que no se nos termine el problema. Con esta, yo me enamoro cuando escucho que alguien la toca de plano y que la toca bien, además, en inglés y en español. Till There Was You, hasta que llegaste. Y después, por favor, señor Cartero. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Meadows of dawn and you. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. emisión del Círculo de Vidal. 8 minutitos tarde, pues vamos a terminar 8 minutitos tarde también. Así que con toda calma, ahora sí, podemos dedicar un tiempo, Oscar y Marco, hablemos de esa portada. Habíamos dicho en un inicio del programa, amigos, que fueron dos lanzamientos en México. Uno a finales del 64, otro a principios del 65, y cada uno tuvo su portada. Sí, hablando de la portada de Mozart, en realidad, pues una foto que agarraron, no había internet en ese momento, pero de a lo mejor de un bonche de fotos, esta, la verdad no tiene ningún significado, salen los cuatro, a lo mejor en una presentación como estábamos hablando, en Inglaterra en 1963, trajeados y no, en realidad no impacta, unas letras amarillas y el sello abajo, y pues si variaban en cuanto al contenido de los discos, las portadas aún más, entonces variaba muchísimo en cuanto a las respecto a los de Estados Unidos, y además incluso ese mismo álbum en cuanto a los años pues también se vio diferenciado. Bueno, y recordemos que Mozart, su estrella más grande que tenía antes de que llegaran los Beatles, era Pedro Infante, y ellos se basaban mucho en hacer las portadas pues como las portadas que hacían para Pedro Infante y para los Tres Ases y para todo ese catálogo que tenían ellos de músicos, que pues no estaban acostumbrados a hacer un disco con una portada bien hecha para rock and roll. Entonces sale esta portada que está la verdad muy, muy desafortunada, y después en el relanzamiento en el 66, ya con Emi Capital, viene la que a lo mejor todos conocemos, que es un fondo blanco, una foto repetida del momento en que ellos estaban filmando el video I Feel Fine, y están como en un gimnasio, y viene repetida varias veces, y en la parte de atrás, ya se las posteé ahorita en Twitter, ya la pueden ver en Twitter, y pueden ver la portada y la contraportada. Entonces se veía un poquito más estilizada, pero tampoco era la mejor portada. Sí, y en Facebook está la otra, por si ustedes quieren verla, la de Mozart está en nuestra página de Facebook, para que chequen las dos redes sociales y también nos escriban sus opiniones de estas dos portadas. Indudablemente, pues toda la industria discográfica, no solo en México, sino a nivel mundial, evolucionó. Y 1960, esta década, pues fue parte de un gran cambio, la psicodelia, las drogas, las revoluciones, las protestas estudiantiles, y la manera de hacer portadas, pues fue totalmente diferente. Tienes mucha razón, Marco, en cuanto a que esta gente de Mozart México, pues estaban acostumbrados a hacerle el arte, entre comillas, la portada a Pedro Infante, era una foto de Pedro Infante, punto, no había más. Y cuando, por ejemplo, hablamos del álbum Revolver, que ya tiene un dibujo de Klaus Voormann, en fin, que es algo mucho más elaborado y mucho más creativo, pues yo me imagino que también en México necesariamente tendrían que haber existido estos cambios. Sí, ya para, digo, afortunadamente en el 66 ya nos tocó, bueno, a los mexicanos, a la juventud de esos años, pues disfrutar de esta portada, ya como tú lo dices, pues la que conocíamos en Inglaterra. El Revolver sí salió tal cual como es. Rubber Soul también, aunque con cambios en las letras, por ahí un poco más gruesas. Sí se nota ahí el sello mexicano, no estaba tal cual como en Estados Unidos. Y vienen todos los demás, incluso viene el de Oldies. Y esa compilación media extraña de Hey Jude, que no termino de entender muy bien, que sale la foto de la última sesión de los Beatles, pero vienen canciones como I Should Know Better o esas canciones de muy muy al principio de la carrera de los Beatles. Bueno, ese ya también fue un recopilatorio de Estados Unidos que nosotros tomamos tal cual. Pero sí, además ahí vemos, por ejemplo, las variaciones que ya empezaban a hacer y los juegos con las portadas y con las canciones que iban a incluir. Por ejemplo, en Help, en Inglaterra, pues ya todos conocemos el CD de Help, cómo sale, y los Beatles salen haciendo en estas señas Help. En Estados Unidos salió una portada donde tiene ciertas variaciones, pero no supieron poner la foto y está al revés, no dice Help, dice ahí un desgarriate. Y en México tomaron la misma forma de seguir haciendo portadas distintas y tomaron una foto de la película Help cuando están en la playa en las Bahamas, que ni siquiera es de la película, es una foto que les tomaron ahí a los Beatles. Y así fueron haciéndose discos y discos y discos, y tenemos muchísimo que seguir juntando, caballeros. Sí, es interminable. Esto son licenciaturas, indudablemente. Sí, yo quisiera comentar rápido, hablando de esa foto de The Beatles en la playa, que recuerdo una revista que tiene mi papá de esos años, de los 70s, 80s probablemente, y es un fotomontaje en verdad muy bueno para esa época, donde viene esa foto y en la parte de atrás viene Teotihuacán y había información así. Entonces, como comentabas de la inocencia de los oyentes mexicanos en esa época, que también en cuanto a lo que se publicaba, pues en realidad era la mayoría chismes y la gente creía lo que les llegaba, porque pues era lo único con lo que podían comprobar cosas. Entonces me acordé mucho de esa foto, igual le tomo yo una y la subo para que ustedes la vean, de esa misma portada, igual a colores, con el fondo de la pirámide del sol en Teotihuacán. Entonces está bastante chistoso. Porque la gente pensaba que John vino a ver a María Sabina, ¿verdad? Uh-huh. Así exactamente. Se hacen los mitos. Y la realidad es que no había en los 60s ni en los 70s, para el caso, ni en los 80s, para el caso, internet. No había manera para un civil, una persona como tú o como yo, el confirmar con una fuente oficial que esta foto estaba tomada en tal lugar, relacionada con tal producto. Y entonces, como lo hacía la gente en Rusia, que la música de Beatles estaba prohibida, asumía muchas cosas, pues aquí era casi lo mismo. Exactamente, y ese es otro tema también, que también es otro tema también de colección. En la República Checa y en Rusia hacían sus propios discos, porque no llegaba la tecnología y además no se oían a los Beatles. Entonces lo oían muy por debajo de la gente, muy por debajo de las piedras, por decirlo así. Entonces esos discos, que además son de muy mala calidad, son de gran colección, porque son prácticamente hechos a mano en casa. Y son portadas también que las tomaban pensando en esa inocencia, que no teníamos cómo enterarnos de las cosas, pues como Dios les daba a entender, y pensando que a lo mejor esta era de aquí y esta era de allá, y se hacía una mezcolanza horrible. Pero al final ese es material para coleccionistas, Marco. Y, sí. Y así como la famosísima portada del Carnicero lo es, y muchos de nosotros siempre la andamos buscando, pues estos lanzamientos mexicanos de Mozart, yo sé que es relativamente fácil conseguirlos, pero va a llegar el momento en que no sea así. Y si tú tienes tus discos de Mozart, guárdalos, límpialos, cuídalos, porque tú no sabes en qué momento puedan pagar la universidad de tus nietos, de tus bisnietos. Esto es parte de esto. Y bueno, amigos, vamos con una canción más, la penúltima del volumen número 3, disco mexicano de The Beatles, Me Has Atrapado. Treat me badly. banquet now. You've really got a hold on me. Y ya nos enfrascamos ahorita en la plática del disco de Carnicero y de las copias que llegan aquí en México y la gente enloquece pensando que es el original, pero no, el mismo vendedor en eBay te lo pone, es una copia exacta, es como para mostrarla, para presumirla, pero de ninguna manera es el Carnicero original. Claro, y recordemos que esta portada pues fue censurada, salió un lote bastante limitado de estos discos y después de ver la portada, pues digámoslo así, un tanto grotesca de los Beatles sentados con batas y con pedazos de carne ahí pues pegados a su cuerpo, pues no gustó para nada. Entonces, bueno, a alguna gente conservadora de ese momento, a mí me parece pues fantástica y digno de tenerlo y de exhibirlo y presumirlo por todos lados. Pero inmediatamente después, no sé si a lo mejor fue una semana de exhibición de esos discos y inmediatamente sacaron el mismo material con otra portada. Sí, y la portada incluso se hizo un rumor que decían que era la foto precisamente de los Beatles protestando por cómo despedazaban sus discos en Estados Unidos, lo que hicieron aquí con el volumen 3, el volumen 4. Ellos estaban quejando supuestamente así. Ahora, el disco cuando salió, el mismo día que salió a la venta, se prohibió y salió de las tiendas. Lo quitaron inmediatamente. Por eso es tan raro el disco, porque no hubo oportunidad de que alguien lo comprara. Lo compró muy poca gente que yo creo que tenía el acceso a entrar antes de que abrieran la tienda, o gente del medio de ahí. Ahora les voy a pasar un tip. Si ustedes tienen uno de un Yesterday and Today, y fíjense bien, si en la parte de arriba Ringo tiene un solecito, un medio sol ahí, probablemente tengan ustedes uno de los Carniceros. Lo que hicieron es que sacaron estos discos y, para no hacer un gasto mayor destruyendo y volviendo a hacer, pusieron la portada del baúl. Entonces, si ustedes ven ahí que Ringo tiene en la cabeza ahí una bolita, a lo mejor abajo está el de los Carniceros. Muy bien, pues ya nos vamos. Se nos acaba el tiempo y bueno, esto de la portada de los Carniceros para un programa completo. Muchísimas gracias, amigos. Qué gusto haber estado con ustedes en esta semana. Ya lo saben, Double Fantasy lunes, martes Concert for George, jueves Concert for George. En fin, lo mejor de The Beatles para ustedes. Gracias, Oscar. Gracias, Tere. Gracias, Marco. Y nos escuchamos la próxima semana con más y más de Beatlemania. Gracias, Marco. Gracias a ti, Tere. Gracias, Oscar. Gracias, Eduardo. Radio escuchas, queridos, muchísimas gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias, Eduardo. Nos vamos con la última canción de este disco mexicano, volumen número 3, aquel con el cual los mexicanos conocieron a The Beatles, No Puedo Comprar Mi Amor. Y esto fue El Círculo de Vida. Incorpórate a él. Can't buy me love. If it makes you feel alright, I'll get you anything, my friend. If it makes you feel alright, 'cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Satisfied.